Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas, amigos? Damos inicio al programa número 283 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que, como saben, cada semana les acompaña trayendo novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Cuando se nos ocurre hablar de algo realmente fantástico en el universo, pienso que entre las cosas más fantásticas que existen están las supernovas. Las supernovas siempre se las ha visto como los astros que hacen que todo renazca en el cosmos, porque sus explosiones brindan el material necesario para que todo se recicle, para que se generen nuevas estrellas, para que se generen nuevos sistemas planetarios y para que, seguramente, en muchos lugares de este universo aparezca la vida. Pero el por qué se producen los estallidos de supernovas no siempre estuvo tan claro. ¿Qué hace que estallen las supernovas? El disparador que inicia un tipo común de explosión estelar como estos recién ha sido descubierto hace muy poco, gracias a observaciones del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA, que proporciona un enorme avance en la comprensión de estas magníficas estrellas. Las supernovas, conocidas como tipo 1A, son el resultado de la explosión de una estrella enana blanca. Este tipo de supernovas se utilizan como marcadores de distancia cósmica, y saber qué causa sus estallidos es clave para estudiar la misteriosa energía oscura que los astrónomos creen que impregna el universo. Son objetos claves para comprender el universo. Y para muchos astrónomos era hasta una vergüenza no entender bien cómo funcionaban. Ahora se está empezando a comprender qué es lo que enciende la mecha de estas explosiones. Las supernovas de tipo 1A se cree normalmente que se generan cuando una estrella enana blanca, que es el núcleo remanente de una estrella gigante roja que se ha despojado de sus capas exteriores de gas y se enfrió, supera el límite de su peso, se hace inestable y estalla. Pero justo lo que causa que se salga de la escala, digamos, y quede reducida a pedazos, no había sido observado. Y había dos posibilidades que podían dejar a una enana blanca al límite. Por un lado, la acreción, en la cual una enana blanca absorbe materia de una estrella compañera similar al Sol, hasta que supera su límite de peso. Y la otra es la fusión de dos enanas blancas en una estrella de masa mayor. Una forma de saber qué proceso era el culpable era observar las emisiones de luz de rayos X procedentes de las supernovas, porque cada uno de estos dos escenarios iba a generar distintas cantidades de rayos X. Una supernova de tipo 1A causada por acreción de material produce una emisión de rayos X significativa antes de la explosión, mientras que una supernova de fusión de dos enanas blancas crearía significativamente menos. Y para ver qué escenario era más probable que causara las supernovas de tipo 1A, se usó el observatorio Chandra para observar 5 galaxias elípticas cercanas y la región central de la galaxia de Andrómeda, M31. Los científicos así encontraron que la emisión observada de rayos X era un factor de 30 a 50 veces menor de lo esperado para un escenario de acreción, y descartaron este mecanismo. Y de esta forma se hizo que las fusiones de enanas blancas sean el principal sospechoso de generación de supernovas tipo 1A en estas galaxias. Los resultados sugieren que casi todas las supernovas en las galaxias estudiadas proceden de la fusión de dos enanas blancas. ¿Qué es lo que no esperaban la mayoría de los astrónomos? Y hay que corregir muchos libros de texto en donde lo explican de esa manera. Esta sorpresa procede en parte del hecho de que parecen existir pocos sistemas de enanas blancas dobles y que esos pares son difíciles de ver incluso con los mejores telescopios. Ahora, este camino a las supernovas tiene que investigarse con un poco más de detalle. La diferencia entre estos dos escenarios puede tener implicaciones sobre cómo pueden usarse estas supernovas como candelas estándar, ¿no?, para medir las distancias cósmicas. Normalmente se piensa que las supernovas de tipo 1A son excelentes guías de distancia debido a que pueden verse desde lugares remotos y siguen un patrón de brillo bastante confiable. Pero dado que las enanas blancas pueden aparecer en todo un rango de masas, esto significa que la fusión de dos de ellas podría dar como resultado explosiones que varían en brillo. Así que una pregunta que sigue sin respuesta es si este disparador que parece provocar las supernovas de tipo 1A en las galaxias elípticas también es la mecha de estas explosiones estelares en las galaxias espirales. Hace unos pocos días, en el ejemplar del 24 de agosto de la revista Science, un grupo de astrónomos demuestra por primera vez que al menos algunas supernovas termonucleares, ¿no?, las de tipo 1A, proceden de una nova recurrente. Los resultados de este estudio son sorprendentes porque, a pesar de tener pruebas indirectas pero sólidas, echa un poco por tierra también la teoría que se había dado de la fusión de dos enanas blancas. Los autores del trabajo concluyen que hay múltiples formas para crear una supernova de tipo 1A. Y ese hallazgo podría tener implicaciones importantísimas, ¿no?, para comprender las diferencias observadas en estas candelas estándar que parecen no serlo y que se usaron para revelar la presencia de la energía oscura. Lo que hicieron fue observar una supernova descubierta en Monte Palomar en una galaxia a 600 millones de años luz, que es relativamente cerca en términos astronómicos, pero como todas las supernovas del tipo 1A, demasiado lejanas para resolver los detalles de la estrella antes de su explosión. Sin embargo, estos astrónomos pudieron discernir que la supernova estaba rodeada de una capa de gas, parte de la cual contenía hidrógeno, que probablemente fue arrojado en erupciones anteriores de nova, décadas antes de que tuviese lugar la supernova. Estas explosiones más débiles, que no destruyen la estrella, son mucho más frecuentes. Aunque se han encontrado anteriores capas de material similares en un puñado de supernovas de tipo 1A, Su origen todavía es bastante debatido y nunca se las vinculó de una manera muy convincente a las novas. Algunos dudaban de que el material siquiera estuviese cerca de la supernova. Pero esta llamada PTF-11KX es diferente, porque el gas que la rodea se movía demasiado lentamente para proceder de la supernova, pero demasiado rápido para ser un viento estelar típico. Así que tomaron la hipótesis de que era material lanzado desde una erupción de nova anterior que se habría visto frenada al colisionar con el viento procedente de una estrella gigante roja. Y los cálculos realizados demostraron que esta hipótesis era plausible y llevaría al gas a moverse a las velocidades observadas. Para dar más crédito todavía a esta teoría, está el hecho de que el material se movía a dos velocidades distintas. El material del interior se movía más rápido que el material del exterior, que era exactamente como se había esperado. El material más alejado se ha estado frenando desde hace décadas, mientras que el del interior ha tenido menos tiempo para frenarse. Pero de ser ese el caso, el material eyectado por la supernova que se mueve a gran velocidad debería finalmente haber colisionado con el material de la nova. Y esto es exactamente lo que sucedió unos 2 meses después de la explosión. Se hicieron nuevas observaciones y demostraron que el material eyectado por la supernova impactó en el interior de la capa de material, así que era imposible dudar de que el gas estaba cerca de la supernova. Es tal vez la supernova más emocionante que se haya estudiado. Durante meses, casi cada nueva observación mostró algo que no se había visto antes. Así que este equipo quedó convencido de la hipótesis de la nova en base a la similitud que presenta contra otra muy conocida, la RS Ofiuchi, una nova recurrente de nuestra propia galaxia. Al contrario que las supernovas lejanas, RS Ofiuchi está lo bastante cerca para que se conozcan sus propiedades. Se sabe que es una estrella enana blanca, similar a lo que se convertirá el núcleo de nuestro Sol en 5.000 millones de años, que está en órbita alrededor de una estrella gigante roja. El material fluye desde la gigante roja en forma de viento estelar y aterriza sobre la enana blanca que, conforme va acumulando su material, estalla periódicamente en un estallido de nova. RS Ofiuchi tiene una de estas explosiones cada 20 años aproximadamente. La última fue en el 2006, pero los estudios teóricos indican que las enanas blancas pierden más masa en una erupción de nova de la que ganan de la gigante roja. Así que se cree que las supernovas de tipo 1A tienen lugar cuando la enana blanca aumenta de masa hasta que no puede crecer más. Así que muchos astrónomos concluyeron que las novas no podían producir supernovas de tipo 1A. Pero este nuevo estudio es la prueba observacional de que sí pueden. La cuestión es, ¿podrían las novas explicar todas las supernovas? El equipo que estudió hasta espectacular supernova demostró que anteriormente otra, la SN 2011 FE, que es una supernova de tipo 1A más cercana en 25 años que hayamos visto, no podía ser una nova de tipo que se sospecha que es la PTF-11KX. Y cualquier gigante roja en el sistema binario se espera que sobreviva a la explosión de la enana blanca. Y en un estudio reciente no se encontró ese superviviente en un remanente cercano de supernova y se concluyó que debía haber sido provocada por la fusión de dos enanas blancas. Pero finalmente otros estudios han ido demostrando que algunas supernovas son tan brillantes que casi con toda certeza, son el resultado de la fusión de dos estrellas enanas blancas. Predecir el número exacto de supernovas que pueden surgir a partir de novas es difícil, porque los autores piensan que tuvieron suerte al ver la nova justo en el ángulo adecuado para poder deducir su presencia. Pero las novas tienen un aspecto muy distinto desde distintas direcciones, así que si hubiesen visto la explosión desde una perspectiva diferente, podrían haberla pasado por alto perfectamente. Aún así estiman que las novas dan lugar a más de una décima parte de todas las supernovas de tipo 1A, pero a menos de un 20%. Es una completa sorpresa descubrir que las supernovas termonucleares, que parecen todas tan similares, proceden de distintos tipos de estrellas. Es como descubrir que algunos humanos evolucionaron a partir de ancestros simios y otros a partir de jirafas. ¿Cómo podrían ser tan similares teniendo orígenes tan diferentes? Recientemente algunos estudios encontraron que las supernovas de tipo 1A no son candelas estándar perfectas. Su brillo depende del tipo de galaxia en la que se encuentran. La razón de esto todavía es un misterio, pero el hallazgo de que algunas supernovas de tipo 1A proceden de orígenes distintos parece sugerir que el brillo final de las supernovas puede verse afectado por si proceden de una nova o de una fusión de enanas blancas. De todos modos, esto no se cree que ponga en duda la presencia de la energía oscura, pero demuestra que si queremos hacer progresos en su comprensión, tenemos que comprender mejor a las supernovas. Y ustedes saben también que hay otro tipo de supernovas, ¿no? Que son las de tipo 2. En imágenes de telescopios que se han tomado hace poco tiempo, se confirmó algo que los astrónomos habían sospechado desde hace un tiempo, es que las estrellas supergigantes rojas son las estrellas que estallan en lo que se conoce como supernovas de tipo 2. Las supernovas de tipo 2 son impresionantes explosiones cósmicas que resultan del colapso interno de una estrella masiva. Por eso también son conocidas como supernovas de colapso de núcleo. En promedio, una supernova tiene lugar aproximadamente cada 50 años en una galaxia del tamaño de la Vía Láctea. Pero los científicos no saben cuándo estallarán todos estos objetos, así que identificar a la que les da origen, la estrella progenitora, es muy complicado. Los modelos y observaciones sugieren que las supergigantes rojas eran los progenitores de las supernovas de tipo 2, pero la mejor prueba hasta el momento solo ha sido capaz de demostrar que estas estrellas estaban en el área antes de la supernova, no que estaban en el punto exacto. Así que un grupo de astrónomos de la Universidad de Copenhague en Dinamarca y otro grupo en la Universidad de California en Santa Cruz usaron telescopios para tratar de fotografiar y poder responder esta pregunta, ¿no? De cómo estamos seguros de que una estrella es progenitora de una supernova de tipo 2. También usaron imágenes del telescopio espacial Hubble y del telescopio Géminis de antes y después de las explosiones de dos supernovas y encontraron que efectivamente había supergigantes rojas en los puntos exactos donde tuvieron lugar los estallidos y que después ese progenitor desaparecía. El hallazgo, que se publicó en la revista Science, confirma la antigua teoría detrás de la formación de supernovas de tipo 2. No existe otra forma de poder explicarlas. Se necesitó algún tiempo por parte de los científicos para llegar a esta confirmación, debido a que tuvieron que esperar a que se apagara el resplandor de las supernovas antes de lograr una imagen más o menos adecuada para analizar, y eso lleva bastantes años, pero fueron capaces de estimar que las estrellas progenitoras tenían masa que era de aproximadamente 7 veces la de nuestro Sol. Y también fueron capaces de demostrar que una estrella compañera de una de las supernovas, la SN 1993J, absorbió gran parte de la envoltura de hidrógeno exterior de su compañera que aún estaba en la zona. Como verán, a veces no tenemos tan claras las cosas, la ciencia cambia permanentemente y tenemos que adaptar nuestra cabeza nuevamente a todos estos conceptos tan diferentes, ¿no? Lo que se creía sobre las supernovas hace 20 años es bastante distinto de lo que se está observando ahora. Pero lo importante es que con todos estos estudios y con los mejores instrumentos que se van construyendo año tras año, podemos acercarnos cada vez más a la verdad, ¿no?, a la verdadera naturaleza de este tipo de objetos y de tantos otros que nos quedan por explorar. Pasamos al primer tema musical. Gravity. Y como venimos haciendo en los últimos programas, le vamos a dedicar un tiempo al Curiosity. Una mala es que, lamentablemente, uno de los sensores del instrumento español de observación meteorológica que lleva a bordo el rover se averió, sufrió algunos daños probablemente en los minutos finales de su descenso sobre el cráter Gale del planeta rojo. Según se ha reconocido, lo que se ha perdido solamente es la capacidad de medir los vientos desde el sur del explorador, debido a que se dañó uno de los sensores del aparato. Sin embargo, este instrumento, conocido como REMS, asegura que el otro sensor tiene toda la capacidad original. Así que en la NASA creen que los daños se han producido durante el aterrizaje, porque en las fotos había piedras y polvo que se mostraban cerca. Pero se recalca que el chip tiene dos sensores para medir en tres direcciones, así que gran parte de su funcionamiento va a ser respetado y va a dar buenos resultados. También se ha dicho que no se sabe si lo que se ha dañado son las conexiones, el ensamblaje o el boom, pero pese a lo sucedido, todo lo conseguido hasta ahora sigue siendo un éxito. El REMS no es solo un aparato que produce informes meteorológicos, sino que contribuye a nuestro conocimiento de la atmósfera marciana y su dinámica. Por ejemplo, en su primer informe meteorológico dio cuenta de que estaba en un día soleado, con vientos suaves, que la presión atmosférica era unas 100 veces menor que en la Tierra. Este tipo de informes meteorológicos nos va acercando al entorno marciano. Este aparato fue diseñado y construido en España por el Centro de Astrobiología, que es un instituto mixto. Por un lado pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y por el otro al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. REMS, uno de una docena de instrumentos en el robot más avanzado de exploración espacial enviado hasta ahora a otro planeta, mide y proporciona informes diarios sobre la presión atmosférica, la humedad, la radiación ultravioleta, la velocidad y dirección de los vientos, la temperatura del aire y la temperatura del suelo en torno al vehículo. REMS muestra que la presión atmosférica en Marte está en unos 6,9 milibares, puede subir hasta 7,8, similar a lo que se ha pronosticado por los modelos elaborados en Tierra. En la conferencia de prensa, los técnicos de la misión presentaron nuevas imágenes, fotografías y video que han sido recibidas desde el Curiosity a casi 250 millones de kilómetros de la Tierra. Un juego de fotografías, por ejemplo, muestra el movimiento de una de las seis ruedas del Curiosity, mientras que el vehículo movía las ruedas de un lado a otro en su sitio de descenso en Marte, ¿no? Los ingenieros de la misión movieron las ruedas para probar el sistema de navegación del explorador y esperan que el Curiosity emprenda su primer traslado ahora en los próximos días. Y hablando sobre Curiosity, la semana pasada me habían hecho una pregunta que me dejó pensando, porque a veces los aspectos técnicos los pasamos de lado, ¿no? Y es, ¿cómo se comunica Curiosity con nuestro planeta? Sin dudas, la llegada del Curiosity a Marte fue uno de los acontecimientos más relevantes de este año, ¿no? Pero es un instrumento de una complejidad técnica tal que ha requerido de una planificación muy elaborada. Ya está en Marte. ¿Cómo nos envía la información? ¿A qué velocidades lo hace? Como muchos de los amantes de la astronomía también son amantes de la tecnología, vamos a entrar en unos aspectos técnicos que en realidad están en la página de la NASA sobre el rover Curiosity. Investigué un poquito y se los quería comentar. Resulta ser que Curiosity tiene tres antenas principales de comunicaciones, ubicadas en su parte trasera, que sirven para transmitir datos directamente hasta la Tierra, o bien a los vehículos Mars Odyssey y Mars Reconnaissance, que se encuentran desde hace bastante tiempo orbitando alrededor de Marte. Una de las antenas que funciona en la banda de UHF de 400 MHz es únicamente para corto alcance y sirve para establecer enlaces con los vehículos orbitales. Mientras que las otras dos, una de baja ganancia y otra de alta ganancia, son de largo alcance y pueden comunicarse directamente con la Tierra, o más concretamente, en realidad con las antenas de la red de espacio profundo de la NASA. Esta red de espacio profundo es una red internacional de antenas que proporciona enlaces de comunicaciones entre los científicos y las distintas misiones espaciales y está formada por tres estaciones de comunicaciones de espacio profundo situadas en diferentes partes del mundo a 120 grados, ¿no?, alrededor de la Tierra, de forma que pueda cubrirse todo el espacio observable desde Tierra, teniendo siempre las misiones bajo la cobertura de algunas de las estaciones. Una está situada en Goldstone, en Estados Unidos, en el desierto de Mojave, otra en Canberra, en Australia, y en Robledo de Chavela, en Madrid. Aunque Curiosity puede usar sus antenas de largo alcance para comunicarse con la red de espacio profundo, y de hecho usa la de alta ganancia, que es orientable para que no sea necesario mover el rover al recibir o enviar datos, solo la antena, para recibir las instrucciones desde Tierra, y resulta más eficiente usar a los vehículos orbitales como nodos intermedios para transmitir grandes volúmenes de datos. ¿Por qué no transmitir directamente de rover a la Tierra? Porque las velocidades alcanzadas son muy reducidas. En concreto, los enlaces directos hasta la red de espacio profundo apenas van de los 500 bits por segundo a los 32 kilobits, algo así como los módems que teníamos en casa hace más de 10 años. Las comunicaciones a través del Mars Odyssey, en cambio, son un poco más rápidas, ya que pueden establecer enlaces de entre 128 y 256 kilobits por segundo, pero las auténticas conexiones, digamos, de banda ancha marciana, vienen de la mano del Mars Reconnaissance, gracias a que pueden seleccionar automáticamente diferentes velocidades de hasta 2 megabits por segundo. Los enlaces con los vehículos orbitales pueden establecerse durante aproximadamente 8 minutos en cada pasada de estos sobre Curiosity, y en ese tiempo pueden transmitir entre 100 y 250 megabytes de datos a la Tierra, que, si se hiciera en forma directa, tardarían más de 20 horas en completarse. En estos datos se envían tanto fotografías captadas por las cámaras digitales como diferente telemetría del rover, por lo que deben, en muchos casos, compartir este canal de comunicaciones, de ahí que los primeros días de la misión tardaran en llegarnos las primeras imágenes. La verdad es que este es un tema apasionante. Si les interesa o quieren curiosear un poco más en el funcionamiento del rover, en sus instrumentos, en las misiones que llevará a cabo, pueden visitar la web de la NASA, en la que se explica todas estas cuestiones y desde las que podemos acceder además a videos e imágenes de la misión. Otro tema musical. Rosemary and thyme. En la revista Science, muy prestigiosa entre el mundo científico, ha armado una lista de las 8 grandes incógnitas del universo a su criterio. Quería que las compartamos. Uno de sus misterios es la energía oscura. El universo se agranda como un globo que se infla y las galaxias se alejan unas de otras, así hasta que existiese suficiente masa que haría que la acción de la gravedad provocara que en un punto determinado comenzara a contraerse hasta acabar todo comprimido. Pero en el caso de que no exista suficiente masa en el cosmos, esa expansión no tendría fin. Desde hace unos 14 años se sabe que la expansión del universo se acelera. Se ha denominado la energía oscura, pero hasta hoy se desconoce qué es lo que actúa como detonante que causa esa aceleración. Para la mayoría, se trata de la constante cosmológica que planteó Einstein, una propiedad del vacío que alargaría el espacio-tiempo. También podría tratarse de un nuevo tipo de fuerza, algo así como una especie de quinta esencia del universo, ¿no? Incluso hasta ser una ilusión, una señal de que los conceptos que existen actualmente para explicar la relatividad no son del todo acertados. Otro misterio, el segundo, es la materia oscura fría o caliente. Únicamente el 4,6% del universo es materia común. El 72% es energía oscura y el 23% es la llamada materia oscura, que no emite ni absorbe luz, pero se sabe de su existencia por su efecto gravitatorio. De acuerdo a una teoría, la materia oscura contendría partículas desconocidas, elementales, pesadas, lentas, frías, con una masa de entre 1 y 1000 veces la de un protón. Otra posibilidad es que ésta se caliente por partículas desconocidas, pero con una masa de escasas millonésimas del protón. El gran colisionador de hadrones puede abrir la puerta que devele este enigma, que podría hallar nuevas partículas aspirantes a materia oscura. Un tercer misterio se denomina los átomos perdidos, porque más de la mitad de la materia conocida como bariónica, ¿no?, los protones y neutrones de los átomos ordinarios de las estrellas, los planetas, el gas y todo el polvo del universo, siguen sin encajar en este enigma que es el cosmos. Las galaxias son el 10% de la materia normal, otro 10% es el gas intergaláctico, un 30% va para las acumulaciones de gas frío en el espacio, pero se sospecha que el 50% restante es un plasma caliente e impreciso del medio intergaláctico que aún no se ha detectado. Otro misterio, que algo fue lo que hablamos hoy en realidad en la primera parte del programa, ¿no?, las explosiones de las estrellas. Si la masa de la estrella es 8 veces superior al Sol, cuando su reactor se apaga, se hunde, se genera en el centro una diminuta estrella de neutrones y las ondas de choque provocan que salgan arrojadas las capas externas en una explosión de supernova. Si la estrella posee una masa todavía mayor, se genera un agujero negro. También se puede dar el caso de dos estrellas orbitando una alrededor de la otra y una que atraiga materia de la contigua hasta colapsar y desembocar en una explosión tremenda. Pero, como dije en la primera parte, se abren muchas incógnitas, como la cantidad de materia que debe tomar una a otra estrella, en lo que respecta a este último caso, o el tiempo que lleva el proceso, de qué manera se forman, por ejemplo, en el caso de generarse un agujero negro, incógnitas todavía por develar. Quinto misterio, las primeras estrellas y galaxias. Hace unos 400.000 años, los protones y electrones se enfriaron lo suficiente como para que se formaran átomos de hidrógeno neutro, y los fotones pudieron viajar libremente. Sin embargo, cientos de millones de años después, algo volvió a extraer los electrones de los átomos y la mayoría de la materia del universo se transformó en un plasma ionizado. ¿Pero a qué se debió? Entre ese tiempo de transparencia a la radiación y las galaxias que se formaron posteriormente, hubo un ciclo oscuro en donde se produjo la ionización y que es cuando se generaron las primeras estrellas y galaxias. Aún no sabemos a ciencia cierta cómo fue ese proceso. Sexto misterio, los rayos cósmicos superenergéticos. Se trata de partículas con carga eléctrica que bombardean de forma continua la Tierra, que proceden del espacio. Se originaron, por ejemplo, en el Sol o en objetos del sistema solar, aunque también alrededor de agujeros negros o en explosiones de rayos gamma. Los de mayor intensidad, de hasta 100 millones de veces mayores que los que transitan en los aceleradores más avanzados aquí en Tierra, son una incógnita. Como séptimo, el sorprendente sistema solar. Los científicos siguen sin explicarse muchas cosas de los planetas que orbitan alrededor del Sol. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son rocosos con núcleos metálicos, pero diferentes. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno poseen sus características. Hay explicación para muchas diferencias, como la distancia al Sol o su formación y primera evolución, pero todavía se desconocen los detalles más importantes. Y por último, nuestro candente Sol. La corona del Sol llega a temperaturas que oscilan entre los 500.000 grados centígrados y los 6 millones. Se sabe cómo se calienta la corona y existe gran cantidad de energía dentro de nuestro Sol que emerge a la superficie a través de los campos magnéticos. No obstante, no existe una opinión unánime sobre el mecanismo que transporta ese calor al exterior, aunque las respuestas pueden venir de mano de los últimos observatorios. Estos son los 8 misterios planteados por Sainz y que seguramente van a ser los temas que se van a ir develando en esta década. Y por último, la Unión Astronómica Internacional y la UNESCO lanzaron un portal de patrimonio astronómico. Este nuevo portal se lanzó en la 28ª Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en Pekín. El sitio web es una base de datos, un foro y un repositorio documental sobre los sitios de patrimonio astronómico en el mundo. Hay edificios y monumentos relacionados con la astronomía a través de las eras, que son todo un tributo a las diversas formas en que las personas hemos racionalizado el cosmos y enmarcan sus acciones de acuerdo a su entendimiento del mismo en cada época de la historia. La importancia del cielo en el patrimonio humano fue reconocido por la UNESCO cuando estableció su iniciativa de Patrimonio Astronómico y Mundial en 2003 y en 2008, al firmar un memorándum de entendimiento con la Unión Astronómica Internacional, y desde entonces las dos organizaciones han trabajado en conjunto para promover los sitios astronómicos de potencial valor universal para la humanidad. El portal de Internet tiene una dirección, www.astronomicalheritage.net. Es la última de estas acciones en conjunto y es el resultado de la colaboración entre el Grupo de Trabajo de la Unión Astronómica Internacional sobre Patrimonio Astronómico y el proyecto Ancient Skies, que se inició durante el Año Internacional de la Astronomía. Mucho de nuestro más precioso patrimonio astronómico, tanto antiguo como moderno, está en peligro. En los siguientes meses y años, este portal web será el vehículo para apoyar activamente y sostener el interés político y público en la promoción y protección de los sitios de patrimonio astronómico, tanto culturales como naturales. El sitio incluye información sobre qué es el patrimonio astronómico, qué categorías existen, un buscador de sitios, noticias, casos de estudio. En particular, el sitio tiene como objetivo fomentar que los estados identifiquen posibles sitios de patrimonio astronómico y apoyen esas candidaturas para formar parte de la lista de patrimonio mundial con documentación. Entre los asuntos clave está en poder reconocer dónde se encuentra algo de valor astronómico. El estudio temático identificó dos asuntos clave interrelacionados en reconocer lo que se llama valor universal excepcional en astronomía. ¿Por qué dicen que? Primero, hay una dicotomía entre las percepciones tradicionales acerca de qué es valioso patrimonialmente, basado principalmente en su valor arquitectónico o artístico, y la visión aplicada a lo que es un patrimonio científico, ¿no? Durante la alteración con el tiempo, que es inevitable. Y por otro lado, bajo la Convención de Patrimonio Mundial se reconocen patrimonios tangibles, mientras que el valor de patrimonio científico es dependiente altamente de las relaciones fijas, inmovibles e intangibles de las que forma el patrimonio. Dos ejemplos son el patrimonio espacial, por ejemplo, vinculado a la tecnología y sus aplicaciones, como por ejemplo los satélites. Pero los cielos oscuros también son un patrimonio, uno que estamos perdiendo en las grandes urbes a pasos acelerados. Al evaluar el patrimonio tangible, que es material de la astronomía, no parece posible incluir los objetos celestes, pero no podemos disociar los sitios astronómicos de los objetos que se estudian desde esos lugares, y es por eso que es importante reconocer y preservar el enlace entre ambos, porque el patrimonio natural de los lugares geográficos está unido al patrimonio cultural generados en ellos. Y me quiero despedir de ustedes con una frase de Douglas Adams sobre las perspectivas con las que vemos las cosas, ¿no? Él dijo: hay algunas extravagancias en el punto de vista desde el cual vemos el mundo. El hecho de que vivamos en el fondo de un profundo pozo gravitacional sobre la superficie de un planeta cubierto de gases que gira alrededor de una bola de fuego nuclear que está a 150 millones de kilómetros y todo nos parezca normal, es obviamente una indicación acerca de lo sesgada que tiende a estar nuestra perspectiva. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como les recuerdo, todas las semanas tienen varias vías de contacto con nosotros: nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro lugar en Facebook buscando el grupo Desde el Sur, y en Twitter desde -el-sur. También pueden escucharnos en radios online como la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez, y en España, la Valquiria Radio. Y por otro lado, cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Y me despido de ustedes hasta la próxima semana, en que nos reencontraremos nuevamente con este podcast Desde el Sur, explorando el cosmos, hecho desde Argentina para todo el mundo de habla hispana. Les deseo que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.